Estimados oyentes, estamos celebrando la Semana Cultural de Radio La Tacunga por sus 5 años de existencia. Esta celebración queremos hacerle partícipe, ya que ustedes, como destinatarios de nuestro mensaje educativo cultural, también se constituyen en los forjadores de un pueblo en marcha. Cantos de América, Inquietudes, han sido los programas que estos 2 días anteriores les hemos dado a conocer. Ahora queremos participarles a ustedes de lo que se hace en el programa Rikchari, espacio radial emitido en idioma quichua todos los días, desde las 19 horas hasta las 21 horas con 30 minutos. Lourdes Liazac y Jorge Huamán son los encargados de que este programa esté con ustedes en el horario respectivo. Este es un espacio que está dedicado principalmente al sector campesino, el mismo que tiene acceso directo a participar con su voz. Pero dejemos a Lourdes y Jorge, quienes coordinan Rikchari, para que nos hablen más profundamente de lo que significa el programa. Despiértate, ¿no? Denominamos Rikchari en idioma quichua, que este nombre lleva desde antes que ya pusieron el programa quichua y no podemos dejar la identificación de este programa. Pues lo importante es que nosotros salgamos a las comunidades y conozcamos la realidad de las compañeras, de los compañeros, pues según eso se expresa, ¿no? Porque, o sea, uno aquí en la radio no se puede hacer nada. Lo que uno se puede hacer es conociendo, como ya lo dije anteriormente, conociendo las mismas organizaciones, viendo qué se puede dar desde acá, qué necesitan los compañeros, pues eso es. Por ejemplo, produciendo pequeñas series, ¿no? Sobre agricultura, sobre erosión, sobre agropecuaria, bueno, muchas cosas. Eso se ha estado haciendo hasta los momentos. Bueno, en este programa tenemos varios bloques, ¿no? Tenemos primero saludos de las comunidades y también llegan varios compañeros para saludar directamente a la radio. Y después tenemos la revista campesina que producen en Quito en las 7 cadenas de grabaciones, que todos tienen su horario y día de participación. Podemos decir el lunes participa Pujilí, martes Mulalillo, miércoles Zumbawa, jueves Saquicilí, viernes Cusubamba y sábado la cabina de Saquicilí, viernes de Cusubamba. También después, a las 20 horas, 8 de la noche, comenzamos con las noticias de las comunidades que llegan los compañeros acá a la radio, y también cuando salimos fuera de la radio conseguimos entrevistas o reportajes.